Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Hablando de. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ella venía del norte y yo venía del centro. Y entre tanto, cotorreo, se me pegaba su acento. Ella cantaba del mar y yo cantaba del bosque. Yo parecía ser muy cursi y ella era cursi de closet. ¿Cómo fue si éramos tan diferentes? ¿Qué pensé? Que la conocía de siempre. Y ahora la divertida vivía la vida. No pedía flores, pero quería. Hacía un desmadre cuando podía. Y aunque a veces lo ocultaba, era tan linda sin darse cuenta. Sabía reírse de su tristeza. Sabía borrar parte de la mía y pintarle cosas buenas a mi vida. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va en este miércoles de calorcito, según yo? No sé si ustedes tengan calorcito, pero yo sí tengo un poco. Y bueno, gracias por acompañarnos. Te recuerdo nuestros canales de comunicación por WhatsApp al 55 40 26 18 14. Si prefieres hacer una llamada, puedes ir a cabina al 597 97 852 52. Y nuestras redes sociales son La Voladora Radio, tanto en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto en www.lavoladora.org. Y también antes de comenzar con el programa, que hoy te anticipo que será un poco catártico, hoy te convertirás tú en mi psicóloga del día, mi psicólogo del día. Te quiero recomendar las clases de dibujo y pintura con el maestro Axel U. González. Recuerda que son para personas de 10 años en adelante. La dirección es San Francisco número 31, entre Libertad y Atenógenes, aquí en el centro de Amecameca. Puedes ver el trabajo del maestro en el Instagram de @axel_atl y comunicarte al 55 34 83 75 22 para poder conocer los horarios, los precios y agendar tu clase de una vez. También quiero recordarte que estamos de aniversario. Este año cumplimos 25 años al aire y como parte del aniversario tenemos una rifa. Vamos a rifar. El primer premio es un frigobar que ya le eché el ojo, lo tengo por aquí y está muy bueno, ¿eh? La verdad es que aplíquense. El segundo lugar es un horno eléctrico, el tercero una licuadora y el cuarto, miren, tenemos 5 premios. El cuarto un paquete de libros y playera conmemorativa y el quinto un paquete de libros y taza conmemorativa. La rifa será el día 20 de noviembre de este año y puedes adquirir tus boletos con aquí en la radio al WhatsApp 55 40 26 18 14 o con cualquiera de los locutores que tenemos diferentes espacios. El precio del boleto es de 50 pesos, así que corre por tu boleto para que participes en esta rifa. Y bueno, pues como ya te había dicho, el día de hoy es un programa catártico. ¿Y por qué quiero que sea catártico? La catarsis es este espacio que nosotros nos hacemos preferentemente en terapia es el lugar ideal para hacerlo. Sin embargo, también seguramente tú lo has hecho muchas veces con tus personas cercanas, en donde tú expresas todo esto que ha estado pasando en tu vida y que de alguna manera te está, puede ser doliendo, puede ser trayendo conciencia, puede ser teniendo un poco de drama. Bueno, hay muchas cosas, pero el tema de la catarsis es la expresión. La expresión de eso que está pasando en tu mundo interno. Entonces, por eso te decía que el programa de hoy será catártico, porque a partir de esto, en mi vida es que surge la idea de hacer, de hablar hoy de relaciones. He de confesarte que a lo largo de toda mi vida, sobre todo adulta, mi primer proceso de terapia fue a los 20 años. A los 20 años fui por primera vez a terapia, un poco por ganas y un poco por presión, ya que cuando yo comencé a estudiar psicología, lo primero que me dijeron cuando yo fui a la entrevista para ver si me iba a quedar o no me iba a quedar en esa escuela, me dijeron: vas a estar en terapia en algún momento, te guste o no te guste, o sea, vas a entrar a terapia en algún momento de la licenciatura. Y bueno, por ahí de los 20 años, cuando tengo, fíjense nada más, hasta ahorita me está cayendo el 20 de lo que les voy a decir. Cuando tengo más o menos 20 años, termino una relación de pareja y eso me lleva a terapia. Fue, digamos, la primera relación significativa en mi vida. Y el terminar con esta relación me lleva a terapia. Y ahí comienzo a trabajar, a darme cuenta y a hacer un montón de cosas. Y durante muchos años, he trabajado en mí, he trabajado en muchos temas que he tenido, en muchos temas de la familia, del dinero, con mi cuerpo. He hecho un montón de trabajo personal, cosas que tenía muy claras que tenía que trabajar, cosas que estaban con mucha claridad ahí puestas y que yo decía, tengo que trabajarlas, tengo que cambiarlas. Y empecé a trabajar. Una de las cosas que he hecho es, por ejemplo, mi relación con el dinero. Un día dije, las cosas no pueden seguir así, tengo que trabajar esto. Y lo he hecho tan constantemente que ha cambiado mucho. No lo he soltado. No importa lo incómoda que me sienta, no importa lo mal que esté, no importa, lo sigo haciendo. Y es una elección que he hecho desde hace prácticamente 7 años con mucha más conciencia. No solamente en el quiero tener más dinero o no quiero tener temas financieros, sino con mucha más conciencia he estado trabajando en este tema. Con el cuerpo es algo que también he hecho así. Es decir, cada vez juzgo menos a mi cuerpo, cada vez me siento mucho más cómoda en él, cada vez nos llevamos mejor, ¿sí? Tengo una relación mucho más sana con mi cuerpo el día de hoy. Y cuando empecé a trabajar con eso, lo hice, no importa la incomodidad que haya pasado. Pero en el tema de pareja la cosa es diferente. Ahí sí asumo que no es un tema al que le he querido entrar. En el tema de la relación no es un tema que he querido tocar. Lo he tocado poquito, ¿no? Ya les decía yo, ese tema me llevó a terapia la primera vez. Lo toqué poquito. Acomodé lo que tenía que acomodar en ese momento. Sin embargo, hace un mes quizá, poco más de un mes, conocí a una persona y entonces empezaron a pasar un montón de cosas en mí. Hubo un montón de cosas que se empezaron a disparar. Y eso, lo que he aprendido, o la forma en la que yo vivo mis procesos, es llevándolos a mí. ¿Cómo es eso? Conozco a alguien, ese alguien empieza a hacer cosas que por supuesto tienen un impacto en mí. Porque todo lo que el otro hace tiene un impacto en mí. Igual en tu vida, todo lo que el otro hace tiene un impacto en ti. Entonces, yo me empiezo a dar cuenta de este impacto. Y si bien había cosas que estaban para mí muy lindas, había otras cosas que yo vivía de forma horrible. Y aquí quiero hacer una pausa. Este hombre es un tipazo. Lo recomiendo ampliamente. Es un tipazo. Si quieren saber quién es, me mandan mensajes. No, no les voy a decir de todas maneras, pero lo recomiendo ampliamente. Sin embargo, su forma no es que no coincida, su forma me pica botones, sin que sea su intención. O sea, no es el malo de la historia. Su forma me pica botones. Y cuando yo siento estos botones ser picados, lo primero que hago es empezar a levantar todas esas cosas, les llamamos a veces barreras, todos esos pensamientos, todo eso, que es como un espacio de quiero cuidarme, quiero salvarme, con permiso, bye. ¿Sí? Se empiezan a botar todas estas cosas y me empiezo a dar cuenta de todos los temas que siguen ahí atorados, de todas las cosas que no he trabajado, de todas las cosas a las que no le he entrado y que no tienen que ver con el otro, que tienen que ver 100% conmigo, que el otro solamente es quien solamente es. Y cuando digo solamente no es porque lo haga pequeño o lo minimice, es él funciona así y está padrísimo cómo funciona, solo que como él funciona, a mí me pica botones que no son precisamente los más lindos. Y entonces yo enloquezco. He de decir que enloquezco. Ya todos lo escucharon. Y cuando yo enloquezco, pues la cosa se pone medio rara. Y entonces yo decido, por aquí ya no es, gracias por participar. Me encanta, está maravilloso, pero yo no puedo. ¿Y por qué les comparto todo esto? Porque a mí me parece que muchas veces en nuestro mundo interno tenemos un montón de cosas que no han sido acomodadas, que no han sido trabajadas, que no conocemos, y esas cosas impactan en nuestro mundo externo y nos perdemos de cosas maravillosas y nos perdemos de gente maravillosa, de hombres maravillosos, de mujeres maravillosas que están ahí para nosotros, pero nuestros temas personales no permiten que podamos llegar a eso que decimos que queremos. Y una de las cosas que yo he aprendido en este tiempo es que cuando algo empieza a pasar, y no porque pase solito, sino porque empiezo a verlo con más presencia, porque me empiezo a dar cuenta, si es tan intensa su presencia, es urgente que lo atienda. Ya no puedo seguirle dando largas. Si esto empieza a pasar con la intensidad con la que pasó, es algo dentro mío o fuera o como ustedes la quieran poner, diciéndome, por aquí, nena, ya no te puedes hacer mensa. Ya no puedes seguir volteando para otro lado. Toca esto. Ya hiciste esto. Oh, ya toca esto. Y si no lo pelo, la intensidad va a ser más grande y la próxima va a ser más grande. Entonces, ¿cuántas veces en tus relaciones contigo misma y con el mundo externo todas estas cosas, en lugar de llevarte a ti y solucionarlas para que la siguiente vez pueda ser mejor, te llevan a retraerte, a decir yo ya no más, gracias, ya no quiero, este juego ya no lo quiero jugar nunca más, se cierra la puerta, o a enrolarte, aunque no estés siendo feliz, aunque no le estés pasando bien, aunque sepas que por ahí no es. Entonces, por eso quería platicarte mi historia de la última semana, de la intensidad de la locura que ocurrió en mi vida, del caos de la última semana, que fue más en mi mente que en el mundo, para que tú puedas reconocer si te ha pasado, si te está pasando y qué podemos hacer. Y ahora que regresemos, ya no vamos a hablar del drama y de la historia, sino de las herramientas con las cuales podemos comenzar a cambiar esto y crear una relación que te funcione y que te haga feliz. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55 40 26 18 14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. No me dejaba dormir, es tanto que me contaba. Tenía las piernas heladas, por eso se acurrucaba. Sale a correr por Reforma para curar las heridas. Y en una de esas caídas yo me topé con su vida y entendí. No éramos tan diferentes. Sí pensé que la conocía de siempre. Y ahora la divertida vivía la vida. No pedía flores, pero quería. Hacía un desmadre cuando podía. A veces lo ocultaba. Era tan linda sin darse cuenta. Sabía reírse de su tristeza. Sabía borrar parte de la mía y pintarle cosas buenas a mi vida. Aún no he perdido su acento. Para no hacer largo el cuento, el final yo te lo debo. Tal vez en esta canción el final no ha sucedido todavía. Después de este cortecito regresamos y antes de continuar con el tema de hoy que tiene que ver con las relaciones, quiero enviar un saludo a nuestros amigos del Museo Casa de Madera que nos escuchan desde Tenango del Aire. Si queremos o si tú quieres conocer más de ellos, puedes entrar a su Facebook. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer para conocer más de ellos es acercarte de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde para que conozcas este lugar lleno de antigüedades, historias, anécdotas y noches bohemias. Puedes comunicarte al 55 32 24 84 22 para hacer una reservación o para preguntar las dudas que tengas antes de poder asistir y pasarlo bien con nuestros amigos de el Museo Casa de Madera. Recuerda también que si eres rescatista o te gusta ayudar a los perritos y a los gatitos, Campi de Ameca Meca ofrece precios especiales que para la compra de alimento que vaya dirigido a albergues o para rescatistas. Comunícate con ellos al 55 28 96 59 39. También recuerda que nuestros amigos de GIP son tus asesores de contabilidad de confianza. Ellos son contadores públicos egresados del Politécnico Nacional y cuentan con más de 5 años de experiencia tanto en el área contable, fiscal como financiera. Ofrecen sus servicios en el Distrito Federal y en el Estado de México. Puedes visitar su página de Facebook en que es tu asesor de contabilidad. Y también te queremos recordar que este 26 de julio tenemos el cuarto encuentro político-cultural. La periferia existe porque resiste. Puedes contactar aquí a la radio o puedes revisar en nuestra página el programa específico que vamos a tener para este sábado, iniciando desde las 11 de la mañana y terminando alrededor de las 3 de la tarde. Si quieres conocer el programa a más precisión, visita nuestra página de Facebook. Y sigamos aquí las cursis de closet. ¿No les encantó nuestra canción de hoy? Es de mis favoritas, he de decir. Porque además lo que me encanta de esta canción es que es una canción de amor. Muchas veces decimos canciones de amor y la verdad es que las canciones más bien son de desamor, no son de amor. La mayor parte de las canciones que dicen que son de amor son de desamor, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Esta me parece que es una canción de amor que tiene un ritmazo y que nos encanta por aquí. Ustedes no nos vieron en el corte, pero cuando inició la canción bailábamos y cantábamos por acá. Ahora bien, vamos al tema que les he estado platicando desde hace rato, que es las relaciones. Hace algún tiempo tomé una clase de relaciones, justamente. Y una de las cosas que decían en esta clase es: las relaciones no son para hacerte feliz. Las relaciones son para hacerte consciente. Y por supuesto que cuando escuché esta frase fue como, o sea, ¿cómo? Me han educado o nos han educado en términos generales en esta historia de que el príncipe azul o la princesa, y cuando te cases entonces vas a encontrar la felicidad real, como si todo lo demás no fuera, como si todo lo demás estuviera dado, pero lo único que en verdad vale la pena es cuando tienes una relación. Y esa información es una información que tenemos de manera consciente o inconsciente. En nuestro colectivo, bueno, o nuestro inconsciente colectivo, en nuestro inconsciente familiar, en nuestro inconsciente personal. Esa información ahí está. Y aun cuando vemos mujeres como yo que a mi edad no tenemos una relación, nuestra prioridad no es casarnos, tener una relación, sino muchas otras cosas, pareciera que al final del día requiero casarme o requiero tener una pareja, como si esa fuera la única forma en la que yo pudiese ser feliz. Y ojo, porque no es por ahí. Sin embargo, es una información que tenemos ahí. ¿Cuántas de ustedes? Yo conozco a muchas mujeres que dicen: es que yo la verdad hubiera preferido no casarme. Yo la verdad hubiera preferido no tener hijos. O sea, como que lo hice porque tocaba, pero no porque de verdad fuera algo que a mí me gustara, que a mí me llamara, que yo dijera, esto quiero. Sino que fue algo que alguien más les dijo que tenían que hacer. Y que se los dijeron con palabras literales, o con acciones, o porque lo escucharon, o de alguna manera tuvieron o recibieron esta información. Y entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Pues vamos creando relaciones en las cuales no estamos felices, en las cuales nos anulamos, en las cuales nos sacamos de la relación, porque pareciera que una vez que estoy en una relación, el otro se convierte en el foco, el otro se convierte en el importante, el otro se convierte en el centro. Y yo les voy a decir que con esta historia que les platiqué antes del corte, yo siempre he dicho, no, así no es. Y ahora resulta que me di cuenta que lo estaba haciendo todo así. O sea, llevo un rato diciendo, no, una relación, yo soy la primera, hago una relación y podemos bla, bla, bla, bla, bla. Pero en la práctica todo se descontroló. Y entonces es cuando yo me doy cuenta, mira, por aquí hay un tema a trabajar. Mira, por aquí hay algo que no está padre. Que no está padre para mí, que no está padre para el otro tampoco. Porque entonces vamos llenando de expectativas a la otra persona. Vamos poniéndole cosas que no le tocan. Y a nosotras nos vamos poniendo cosas que no nos tocan tampoco. Y además, como mujeres, creo que tenemos todavía bien presente este lugar en el que tenemos que ser suficientes. En el que tenemos que hacer una serie de cosas para ser suficientes. Y que en el discurso decimos que no, sin embargo, en la práctica la historia es diferente. Ahora te voy a platicar de esta propuesta mía. Número uno, ustedes ya saben que yo estudio unas herramientas que son de Access Consciousness. Y en Access Consciousness, la relación, lo que si leemos un libro de relaciones, dice: una relación es la distancia que existe entre dos objetos. Cuando tú estás en una relación, empiezas a hacer distancia con el otro, pero además haces distancia contigo. ¿Por qué? Porque nos enseñan que el otro, si estás en relación, el otro tiene que ser el importante. Y no solamente estoy hablando de una relación de pareja. ¿Cuántas veces tú como madre, tu prioridad son tus hijos y tú te quedas en un segundo plano? ¿Cuántas veces tú como amiga, como amigo, das prioridad a tus amigos y tú te quedas en segundo plano? ¿Cuántas cosas haces por el otro quedándote tú en segundo plano. Y no estoy diciendo no hagas nada por el otro, solo no te saques de la historia, no te saques de la ecuación. Porque eso es lo que hacemos muchas veces. Doy para el otro, pero me saco a mí. Y entonces es cuando empiezas a hacer distancia contigo misma o contigo mismo. Y ya no estás en la relación. Estás en la relación con el otro, pero dejas de estar en una relación contigo. Dejas de estar contigo, dejas de estar presente contigo. ¿Por qué? Porque se activa este mecanismo en donde el otro se convierte en el importante. Y en donde tengo que hacer todo para que esa relación funcione. ¿Y cuántas veces has estado en relaciones en donde tienes que hacer todo para que la relación funcione y ese hacer todo te anula? Ese hacer todo te saca a ti del espacio. Y cuando no lo haces, ¿no? O sea, cuando tú estás en tu espacio, eres tachado como egoísta. Entonces, este espacio es como un baile, creo yo, ¿no? O sea, yo me muevo y el otro se mueve. Y entonces tenemos que este ritmo, este espacio, y hay un montón de cosas alrededor. Y mi propuesta hoy es que trabajemos con los 5 elementos de la intimidad. ¿Qué es eso de los 5 elementos de la intimidad? Bueno, pues ahora te voy a platicar, aquí traigo mi acordeón, de cuáles son los 5 elementos de la intimidad. Y estos 5 elementos, si tú comienzas, o sea, la idea es que estos elementos tú los empieces a trabajar en tus relaciones y principalmente en tu relación contigo misma o contigo mismo. ¿Cuáles son? Honor, confianza, permisión, vulnerabilidad y gratitud. Tenemos 5 elementos. Honor, confianza, permisión, vulnerabilidad y gratitud. Esos son los 5 elementos de la intimidad. Y con la primer persona que tendrías que hacerlos, que tendrías que tenerlos, es contigo. Si tú tienes todos estos elementos contigo, será fácil poder tenerlos con el otro. Así que antes de ir a una relación con el otro, se trata de ir a una relación contigo. Y bueno, vamos a ver qué es la confianza. La confianza, en términos generales, nosotros, ¿qué es lo que hacemos o cómo utilizamos la confianza? La utilizamos como forma de manipulación. La mayor parte de la gente hace eso. Tienes mi confianza, ¿eh? Cuidadito, porque tienes mi confianza. No la vayas a romper. No vayas a romper mi confianza. No defraudes mi confianza. A ver, mi pregunta es, ¿tu celular de quién es? ¿Tuyo? ¿Y quién lo tiene que cuidar? Tú. ¿Por qué tu confianza la tiene que cuidar otro? ¿Por qué tu confianza tendría que estar en manos del otro? No. Tu confianza la tienes que cuidar tú. Y confianza es, ¿qué es confianza? Confianza es saber que el otro es como es, va a hacer lo que hace y lo va a hacer cuando lo hace. Es decir, confía en que el otro va a ser como es. No va a ser como a ti te gustaría que fuera. El otro así es. Tu amor no va a hacer que deje de irse con sus amigos. Tu amor no va a hacer que deje de tomar alcohol. Tu amor no va a hacer que trabaje más. Tu amor no va a hacer que ya no salga con otras mujeres. Eso no funciona así. Si tú conoces a alguien que es impuntual, puedes tener la confianza de que siempre va a ser impuntual. Confía en eso. Si tú conoces a alguien que su máximo los fines de semana es alcoholizarse, confía en que siempre lo va a hacer así, no lo va a hacer diferente. A menos que él elija hacerlo diferente, que esa es otra historia. Pero nada más porque tú se lo pides, no funciona. No te engañes. No funciona. El otro es como es. No es como a ti te gustaría que fuera. Y aquí se pega la confianza con el honor, con el honrar al otro. pedirle que cambie para que sea como tú quieres que sea, no es honorable. No lo estás honrando. Y entonces el honor, Gary Douglas, que es el creador de Access Consciousness, dice que el honor es tratar a la otra persona con respeto, sin menospreciarlo. El honor debe basarse en quién es la persona, no en quién deseas que sea la persona. Entonces, por eso, y se van a dar cuenta que uno va pegadito al otro y va pegadito al otro. Entonces, yo confío que el otro es como es. No va a ser diferente. Así funciona. ¿Y por qué así funciona? Porque quiere. Tan, tan. No hay más. Y no está mal. Así funciono. Porque quiero. Y no está mal. Cuando deje de funcionarme la forma en la que funciono, quizá pueda comenzar a funcionar diferente. Pero en este momento así funciona. Entonces el otro, así funciona. Y honrarlo es reconocer que así es. Es estar en un lugar de respeto por él y de no querer que cambie. No querer cambiarlo. Respetarlo así como es, sin esperar que cambie. Porque cuando tú empiezas a querer cambiarlo, dejas de estar honrándolo, dejas de honrarlo al otro, dejas de honrar al otro. La otra es gratitud. La gratitud es un espacio que es de mis favoritos. Estar en gratitud con el otro es saber que eso que el otro es, siempre, es un regalo para mi vida. Siempre. A veces los regalos vienen envueltos en un papel que no está lindo. Sin embargo, son regalos y siempre tienen algo grandioso para mi vida. Entonces, cuando tú estás en gratitud, no puedes juzgarlo. Si tú estás en gratitud con el otro, no puedes juzgar al otro. La gratitud y el juicio no pueden coexistir en el mismo espacio. Así que cuando tú estás en gratitud, puedes tener un espacio mucho más grandioso con la persona. Si estás en juicio, que es un poco el amor como nos lo han enseñado, ¿no? Este amor en donde te dicen, si me amas, ya no te tienes que ir con tus amigos. Si me amas, te tienes que comer toda la comida, si no, mami se pone triste. Si me amas, ¿sí? O sea, ¿cuántas veces utilizamos al amor para manipular a los demás? No importa la relación. Lo hacemos con los hijos, lo hacemos con la pareja, lo hacemos con los hermanos, lo hacemos con todas las personas o con muchas personas con las que nos relacionamos. Es que yo te quiero tanto, ahora quiero que hagas esto. Y lo que estamos haciendo es juzgar al otro. ¿Por qué? Porque si le digo, te tienes que comer todo, si no significa que no quieres a mamá, tú ya estás juzgando que lo que él está eligiendo sobre su cuerpo está mal. Si tú le dices al otro, no te tienes que ir con tus amigos porque si no yo ya no te voy a querer. Estás juzgando que eso que el otro está haciendo, tú crees que está mal. Entonces, ojo, estar en gratitud. Y lo que sí puedes hacer es, a mí esto no me funciona. Pero no te voy a obligar a que lo cambies, no te voy a decir que lo cambies. Yo sé que a mí no me funciona y quien se sale de la ecuación soy yo. Y te puedo decir, mira, esto a mí no me funciona. Qué padre que a ti sí, a mí no, con permiso. Pero no tienes que cambiarlo para hacerme feliz. No tienes que cambiarlo para complacerme. No tienes que complacerme. Nadie tiene que complacerme. La única persona que me tiene que complacer soy yo. Nadie más tiene que complacerme. Y cuando estoy en gratitud por el otro, le puedo decir, esto ha estado buenísimo, ha estado padrísimo, pero esto no me funciona. Gracias, con permiso. Ya no me funciona. Y tan, tan. ¿Sale? Y entonces cuando yo hago eso, estoy en confianza, estoy honrando al otro, honrándome a mí, y estoy en gratitud con el otro y estoy en gratitud conmigo. La otra es permisión. Permisión es un espacio en donde tú estás bien, por utilizar la palabra bien, con lo que el otro es y con lo que el otro hace. Y nuevamente no intentas cambiarlo. Y reconoces que todo es un punto de vista. Que lo que el otro hace, que lo que el otro es, que las elecciones que el otro toma, puedo yo no estar de acuerdo, pero está bien que las haga. Porque está bien para él. Y entonces estoy en permisión de que se vaya cada 8 días con sus amigos o con sus amigas. Estoy en permisión de que mi hijo hoy no coma. Es un lugar que desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal ha sido el más difícil de trabajar. Estar en permisión del otro, de lo que el otro elija, aunque eso que el otro elige no coincide con lo que yo haría, no coincide con lo que yo elegiría. Porque no se trata de que coincida con lo que yo quiero, con lo que yo pienso, con lo que yo elijo. Se trata de que el otro elija lo que es mejor para él, como él lo entienda. Entonces, estar en permisión es uno de los espacios que para mí es de los más complejos. A mí es uno de los que más trabajo me ha costado. Y que con quien lo tuve que poner en mucha práctica fue con mi madre hace casi 3 años cuando empezó su proceso para morir. Y desde antes, en donde yo le presentaba muchas alternativas para que ella estuviera mejor y ella no las quería tomar. Y yo tuve que estar en permisión de que ella no lo hiciera. Y entonces no la peleaba, no la obligaba, no te lo quieres tomar, ok. Respiraba yo profundo, yo pensaba, yo lo haría diferente, pero esta eres tú, no soy yo, está bien, no lo hagas. Pero sin el enojo, si es como, ok, eso estás eligiendo, de acuerdo, no lo hagamos. Entonces, eso para mí es uno de los lugares más complicados, estar en permisión del otro. Quizá eso que ella, que él, elige no es algo que tú harías. Sin embargo, estar en permisión es permitirle justamente que haga eso que elige hacer, independientemente de lo que yo piense. Y el último de los elementos de la intimidad que me parece fantástico, bueno, a todos me encantan, es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es, en términos generales, un tema que, al menos a mí, y creo que a mucha gente, a lo mejor, si yo me coloco como en mi edad, en la gente de mi generación, no sé, quizá las generaciones más jóvenes sean diferentes, seguramente son diferentes, pero el tema de la vulnerabilidad, yo crecí pensando que ser vulnerable era terrible. Es decir, no puedes mostrar tus puntos débiles, porque a eso se le llamaba vulnerabilidad. O sea, si tú eres vulnerable, eres débil. Y no puedes mostrar tus puntos débiles, porque si tú muestras tus puntos débiles, ya, de ahí te agarran. Y entonces, claro, creciendo como una mujer autosuficiente, independiente, educada para ser fuerte, obviamente nunca jamás en la vida yo iba a mostrar mis puntos débiles. Cuando encuentro este espacio de vulnerabilidad a partir de estos elementos, en donde yo voy a ser vulnerable conmigo. Primero conmigo. Recuerda que estos elementos ya hablamos, que es primero conmigo. Entonces voy a ser vulnerable conmigo. Voy a conocer y a reconocer mis puntos más flacos, mis puntos más dolorosos, mis puntos, si quieren llamarle débiles. Los voy a reconocer. Y cuando yo los reconozco, los tomo, los integro. Y entonces ya nadie puede lastimarme. ¿Por qué? Porque ya no es lastimable ese punto. ¿Por qué? Porque ya lo integré como parte de mí y dejo de verlo como algo malo. Y entonces, esta es la otra de los elementos de la intimidad. La vulnerabilidad. Y cuando yo soy vulnerable conmigo, puedo ser vulnerable con el otro y puedo permitir que el otro sea vulnerable sin juicio. Sin juicio. Entonces, estos elementos, yo te invito a que comiences a trabajarlos contigo, a que comiences a hacer para ti estos espacios. Estos espacios en donde tú confíes en que tú eres como eres. No significa que yo soy así y no me importa. No, a ver, yo soy así. Reviso si esto me funciona, reviso si esto me lleva a crear la vida que quiero, reviso si esto me permite relacionarme desde un lugar sano con el otro. Y si no, ¿qué voy a hacer? Puedo seguirlo haciendo igual. Y también puedo comenzar a hacerlo diferente. Entonces confía, confía primero en ti. Yo confío en que hay cosas con las que no puedo. Hasta este momento, a lo mejor mañana sí, hasta hoy no. Hay cosas con las que no puedo. Y no me voy a obligar a poder. No puedo. ¿Quiero trabajar en ellas? ¿Sí o no? Ok, sí quiero trabajar, pues le voy a dar por ahí. Ya sé por dónde. Honrarte. Honrarte a ti. Ser honorable contigo. Comenzando por ser tu prioridad. Comenzando por estar tú para ti. Respetarte a ti. Respetar lo que tú piensas. Hacer eso que eso es lo que tú crees, que es eso que se ha convertido, que se está convirtiendo en tu forma de vida. Aunque el otro no le guste, aunque al otro no esté de acuerdo, hacerlo para ti. Entonces, hónrate, honra tu palabra contigo. Y honrar tu palabra no es este lugar de... si ya dije eso, lo voy a hacer y me muero en la raya. No, no, no, no, no. Honrar tu palabra es, estoy de acuerdo con esto para mí, esto me sigue funcionando, esto me funciona en este momento, ok. No, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Sale? Después hablamos de la permisión. Mantente en permisión de lo que el otro hace y de lo que el otro no hace. Está bien si lo hace. Ni siquiera está bien, o sea, solo lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque puede. Tan, tan. No tiene que tener ninguna justificación. Lo hace porque puede. Así como tú haces lo que haces porque puedes. Tan, tan. Mantente en gratitud. Mi historia del inicio del programa, yo les puedo decir que este hombre en este momento de mi vida... está en un lugar bien especial porque tengo un montón de gratitud por él. O sea, él no se imagina la gratitud que yo experimento gracias a él. Porque sin él, sin su presencia, yo no podría estar encontrando todo lo que estoy encontrando de mí. Y de verdad, lo vuelvo a decir y lo dije hace rato, es un tipazo. Se lo recomiendo. Y finalmente, vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es este espacio en donde yo puedo decir, pues no, esto no me gusta, por aquí ya no. Está padre, pero ahora no. Ahora no, mientras no termine esto. Entonces recuerda estos elementos y comiénzalos a trabajar contigo. Y antes de irnos rápidamente al corte, quiero enviar un saludo a Vero. Hola, Vero. Muy bien, saludos para ti. Y a Betty, dice Betty, cuando te empeñas en controlar, sucede que fincas expectativas y te enojas cuando no sale como esperabas o como quieres. Claro, por eso confianza. Confianza. El otro es como es. Hónralo. El otro no va a ser como tú quieres que sea. Mantente en permisión. Así es, así funciona. Él así es, ella así es. Y no solamente hablo de relaciones de pareja, también hablo de relaciones familiares, de relaciones de amigos, de relaciones laborales. Cualquier relación empieza a utilizar estos elementos y cuéntame cómo comienza a cambiar tu vida. Vamos a un corte y regresamos. ¿Estás escuchando? Hablando de... con Tony de la Mora, por La Voladora Radio. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de, con Tony de la Mora. Y aún es la divertida, vive la vida, le di unas flores hace unos días y hace un desmadre cada que puede. Ya no lo ha ocultado tanto y es tan linda sin darse cuenta. Sabe reírse de su tristeza, sabe borrar parte de la mía y le pinta cosas buenas a mi vida. Cosas buenas a mi vida. Gracias por seguir con nosotros y bueno, estamos llegando a la parte final del programa de día de hoy y antes de irnos vamos a pasar con nuestra sección El Juego en Casa. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción, el juego de la semana. Y pues el juego de la semana, juego en casa, yo siempre le cambio el nombre. Usted disculpe, pero no es un problema de atención seguramente. Bueno, el juego esta semana es justamente comienza a trabajar con estos 5 elementos. Contigo misma, comienza contigo. Si tú comienzas a trabajar con ellos, contigo, no con el otro, primero contigo, va a ser más fácil que lo hagas con el otro. Es practícalos contigo. Confianza, vulnerabilidad, permisión, gratitud. ¿Sí? Primero contigo. Honrarte. Primero contigo. Y puedes hacer, por ejemplo, ¿esto me honra? ¿Esto que estoy haciendo ahora me honra? Y esto puede ser cualquier cosa, puede ser desde lo que estás comiendo, desde con quién estás hablando, desde la actividad que estás haciendo. Comienza a hacer ese ejercicio. ¿Esto me honra? Comienza a hacer un ejercicio de gratitud. Justamente, la próxima semana te voy a dar más información de esto. Vamos a tener un 30 días de gratitud. La gratitud es un espacio que si tú comienzas a trabajarlo, que si tú comienzas a hacerlo parte de tu vida, te va a llevar a un espacio mucho más extenso, mucho más amplio. Porque además no se trata solamente de estar agradecido por lo lindo. No se trata solo de estar agradecido por lo que sí te gusta. Hay cosas que no son lindas y que sin embargo te regalan un montón. ¿Y qué tal que empiezas a agradecerlas también? Se trata de que estés agradecida, agradecido por todo, sin juicio. Porque más cuando le ponemos lindo o no lindo, bueno o malo, ya lo estamos juzgando. ¿Qué tal que comienzas a estar en gratitud por todo? Por el sol, por tu cama, por tus hijos, por la gotera que hay en tu casa, por el chofer de la combi, aunque maneja horrible. Gracias porque me trajo. ¿Qué tal que comienzas a mirar al mundo a través de los ojos de la gratitud? Y cómo eso puede impactar en tu mundo. Y con la persona que me parece que más tienes que trabajarlo es contigo. cuando te levantas y te paras frente al espejo, ¿qué es lo primero que te dices? ¿Es algo lindo y agradeces haber amanecido un día más? O quizá no. O quizá empiezas a quejarte y a juzgar todo lo que ves en el espejo y lo que no ves en el espejo, lo que antes estaba y ahora no está, o lo que antes no estaba y ahora sí está. ¿Qué tal que comiences a agradecerte? Entonces esta semana juega con estos elementos. Si quieres, toma solo uno y comienza con ese. Mi invitación es que empieces con el de la gratitud. Al menos para mí me parece que es como el más fácil. Y después ya nos vamos con todos los demás. Así que esta semana juega con los 5 elementos de la intimidad. Juega con ellos para ti. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El juego de la semana. Antes de irnos, porque ya estamos terminando la emisión del día de hoy, quisiera recordarte, bueno, más bien informarte, porque creo que no lo hemos comentado. Hay una plataforma de música que mucha gente conoce, que no sé si podemos decir su nombre, pero pues mejor así, en Spotify. En Spotify tenemos desde hace algunas semanas, hay una playlist que les vamos a poner en el programa del día de hoy el link para que ustedes puedan ir ahí y acceder a todas las canciones que ponemos cada programa. Quienes nos acompañan con más frecuencia se han dado cuenta que todos los programas hay una canción diferente que es la que abre el programa y que tiene más bien una relación directa con el tema del que estamos hablando y con la persona que nos acompaña cuando tenemos invitados. Entonces, si te gustan las canciones que estamos poniendo, si te hacen bailar, si te hacen moverte, si te dejan una buena espina, si te dejan ahí como ese sabor rico, tenemos esta playlist para ti, para que vayas teniendo todas las canciones que hemos utilizado en el programa. Y, por supuesto, cada semana agregamos una canción, que es la que utilizamos en el programa de ese día. Así que visítala, descárgala, compártela y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias para nuestra operadora, que sin ella la magia de estarnos escuchando no sería posible. Que tengan un excelente miércoles. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de... con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de... con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de... con Tony de la Mora. Hablando de... miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de... con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.